Montehermoso, 18 de junio de 2015. A pedido del señor director Hugo Echeverría, explicamos el motivo por el que quinto, tercera y sexto, tercera, junto a otros alumnos que deciden acompañarnos, nos encontramos realizando una sentada, dentro y fuera de la escuela. Se debe a que no aceptamos la manera en que se realizó la votación para elegir los delegados de la escuela que nos representarán en Parlamentos Juveniles 2015. Dado que participaron alumnos que no tuvieron preparación previa con los docentes encargados de parlamentos. Nuestro objetivo es que se vuelva a hacer la reelección con los alumnos que estuvieron trabajando desde el mes de marzo en este evento. Mantenemos la sentada hasta el día viernes 19 y a partir del lunes 22 realizaremos clases públicas, debatiendo en la calle, con los docentes que apoyen nuestro reclamo. Esta decisión demuestra que nuestro compromiso con el conocimiento y la educación lo seguimos manteniendo y que no queremos descuidarlo. Solo nos interesa hacerlo en un clima de respeto donde prevalezcan las decisiones marcadas en los derechos y deberes del estudiante. Sin otro particular, saludan a usted atentamente. Quinto, tercera y sexto, tercera.